el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura es de 12 grados 3 décimas, 61 el porcentaje de la humedad. Olavarría, causa Alonso, se está desarrollando una nueva jornada del crimen del abogado del Marcos Alonso en los tribunales de Azul. Está Fabricio Lucio, cobertura de LU32 a InfoM.com. Fabricio, buenas tardes. Para algunos, decisión esperada, para otros, decisión sorpresiva. El Tribunal Oral número 1 de Azul determinó desalojar la sala de audiencias para escuchar la declaración de Juan Ramón Ibáñez. Se alegó el artículo 342 del Código Procesal Penal. Ibáñez teme por su vida y lo que puede decir puede perjudicar su vida y la de su familia, dijo el defensor oficial Samuel Bendersky, y le pidió al tribunal que desalojara la sala de audiencias. El tribunal, sin mediar ningún tipo de cuarto intermedio ni dudar sobre la decisión, tomó la determinación que la sala fuera evacuada, por lo que Ibáñez, en este instante, está contando su versión de los hechos frente al tribunal, a las defensas, a la fiscalía actuante y al abogado de los particulares damnificados. Desconocemos qué actitud adoptará la defensa de Roberto Eliseo Castilla Rocha, si emulará a la de su colega en defensa, el doctor Samuel Bendersky, o permitirán el acceso del público y la prensa a la sala de audiencias en momentos en que preste declaración el otro de los imputados, algo que también sucederá en el transcurso de la tarde de hoy. El clima de tensión vivido en las primeras horas de la tarde cuando se escuchó la declaración de un testigo de apellido Zárate se mantiene aún entre el público, que no puede salir de su asombro por lo que se escuchó en la sala de audiencias, y al mismo tiempo se mantiene cierto grado de especulación sobre la validez o la veracidad de todo lo dicho por Zárate ante el tribunal. En la última de las audiencias orales y públicas están declarando los imputados, el primero de ellos, Juan Ramón Ibáñez, a puertas cerradas. Estaremos en contacto permanente con los tribunales de Azul. La Prida, dos menores de edad resultaron heridas luego de un confuso incendio en un automóvil. Las menores fueron derivadas a Bahía Blanca. Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. La información principal, pasa por un hecho que ocurrió aproximadamente a la hora 14, en donde dentro de un Peugeot 504 se encontraban jugando dos menores de edad. Esto ocurría en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Lavalle, cuando por circunstancias que se tratan de establecer, se prendió fuego y, circunstancialmente pasaba en el lugar una patrulla policial. Efectivos policiales, al ver lo ocurrido, acudieron en auxilio de los menores, con algunas quemaduras leves, lograron salvarlos de esta difícil situación. Dada la gravedad de las heridas recibidas, las lesiones por quemadura de los dos pequeños, fueron, después de ser atendidos en la Prida, fueron derivados a la ciudad de Bahía Blanca. Con relación a la actuación bomberil, al tomar conocimiento, se trasladaron cinco bomberos al mando de Sergio Alonso, con las unidades 4 y 7, para sofocar este incendio vehicular. El regreso fue 14:45. También tuvieron más trabajo los bomberos de nuestra ciudad. Esto fue en horas de la mañana, donde a las 8:50 hubo un incendio en un local comercial que expende bebidas, propiedad de Eduardo López, en la avenida Pedro Pereira 1121, En este caso se habría prendido fuego una campana que se utiliza para, bueno, para preparar las distintas comidas. Y concurrieron la unidad número 7 y 4 que está a cargo del ayudante mayor Omar Ruiz. Hubo en este caso daños materiales, quemaduras de chapa y tirantes de madera, pero ningún problema de carácter humano. Mañana martes 30, fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de América, a las 19 horas se va a oficiar misa en la parroquia Santo Fortiniana y a las 19.45 hay ultrella del movimiento de Cursillo. Para comunicarte con la radio, marca 410-911. Líneas rotativas. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. ¿Qué más tiene que pasar para que tomes conciencia? Respetá las velocidades máximas. Usá siempre el cinturón de seguridad. Usá casco si conducís moto o cuatriciclo. No consumas alcohol antes de conducir. Todos los accidentes son evitables. Hacé caso a las normas. Olavarría está cambiando. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Fin de espacio publicitario. La Madrid se está llevando a cabo funciones de títeres en la sala del Club Ingeniero Jorge Newbery. Este y otros temas con Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones de actualidad. En una jornada que tuvimos con una temperatura mínima en la madrugada de 4 grados y 16 grados la máxima en esta tarde. En el marco del programa Cultura Chocolate Nación de la Secretaría de Cultura del ámbito nacional y con el auspicio del Área de Cultura Municipal, hoy se está llevando a cabo aquí en nuestra ciudad, en la sala del Club Ingeniero Jorge Newbery, funciones de títeres. La misma se presenta al espectáculo Títeres y Algo Más, una propuesta que se formula para todos los niños de la ciudad con entrada libre y gratuita. Tanto en las primeras horas de la mañana hubo una de las actividades, mientras tanto en este segundo turno de la tarde se está llevando a cabo a partir de las 16 horas otras actividades. La comunidad educativa del Jardín de Infante 905, Mercedita de San Martín, de aquí de General La Madrid, está llevando adelante una propuesta realmente interesante en lo que es una recepción de juguetes nuevos o en desuso, pero aquellos que estén en buen estado, para que un alumno de este jardín de infantes que está realizando un tratamiento en la ciudad de La Plata pueda llevar a sus compañeritos del Hospital de Niños Sor María Ludovica de la ciudad capital bonaerense. Es esta una forma de acompañar a niños que deben permanecer en dicho lugar para superar distintas enfermedades que padecen. La campaña se está llevando a cabo aquí en General La Madrid, como dijimos anteriormente, organizada por el Jardín 905, y hasta el día 31 de agosto se reciben y se recepcionan los juguetes en este jardín de infantes. Información en el ámbito político: el último fin de semana se llevó a cabo una conferencia de prensa en el local de Todos por la Madrid, allí con la presencia de distintos integrantes de este grupo Todos por la Madrid. Se dio lugar a un informe de cómo va a ser la segunda etapa de la campaña hacia las elecciones del mes de octubre 2011, en el cual se han organizado con distintos sectores en la parte comunicacional para llegar de la mejor manera a los vecinos de General La Madrid y tratar de revertir lo que fue la última elección y la diferencia de 500 votos. Se puede advertir rápidamente y en forma contundente un giro importante de lo que es esta campaña comparativa a lo que fue hasta el pasado 14 de agosto. La palabra en lo que tiene que ver el jefe de campaña la tiene el actual concejal por la Unión Cívica Radical, el contador Carlos Morantes, quien tuvo un mensaje muy duro hacia el gobierno del doctor Juan Carlos Pellita, comentando los distintos pormenores de lo que fue la campaña y a quién les tocó enfrentar, diciendo de que desde el ámbito oficial fueron totalmente criticados, degradados y totalmente abrumados con una campaña durísima hacia el sector de oposición y además con gastos y una puesta en marcha de todo el aparato oficial para tratar de conseguir el voto. Así, en esa forma, dijo que era impresionante los gastos que se conocen desde el municipio para poder conseguir triunfar en las elecciones del 14 de agosto, lo que se prevé que aún se va a multiplicar todo esto rumbo a las elecciones del mes de octubre. Por lo tanto, dijo y comentó en un pasaje de su presentación que el Frente de la Madrid por Todos sabe lo que gastó el pasado 14 de agosto y quiénes pusieron este dinero. Mientras tanto, las arcas municipales han llevado adelante en forma totalmente indiscriminada la cantidad de dinero que ha gastado el doctor Pellita, cargos que ha ofrecido, viviendas y tantas otras cosas. Por lo tanto, este comité de campaña ha comenzado a trabajar de una forma contundente para, como decíamos anteriormente, revertir y poder llegar a ser gobierno el próximo 23 de octubre. En la conferencia de prensa estuvieron María Fitzsimon, que lleva adelante la parte de lo que es comunicacional con los distintos medios y también la difusión de las actividades, la acción política con Paola Jorgensen a la cabeza, y los encuentros y eventos serán responsabilidad del grupo que comanda una joven como es María Paz Vargas, que está a cargo de todas estas actividades. El grupo de acción política se reúne los sábados a partir de las 18 horas, el de evento los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 19 horas y los que tienen que ver con la comunicación los días viernes a partir de las 18 horas. Esto fue lo que dejaron allí en el ámbito de este trabajo en la actividad el último día viernes desde el Frente La Madrid por Todos. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de México. Roque Pérez, importante movimiento nocturno y en el ámbito deportivo le dieron colorido a la ciudad este fin de semana. José Luis Reina, FM Roque Pérez. Este es un informe de FM Roque Pérez 91.9 para RU32, Radio Coronel Olavarría. Era una tarde medio gris y fría aquí en la ciudad de Roque Pérez. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que pasó este fin de semana en la ciudad de Roque Pérez. Como siempre, el movimiento nocturno con las diferentes opciones de bailables que hay aquí en la ciudad de Roque Pérez, como si también deportivamente hablando, en el día de ayer el Club Atlético Roque Pérez, uno de los clubes pioneros de nuestra ciudad, puso en marcha las finales del campeonato de la Liga Lobense de Fútbol, donde entran equipos de General Las Heras, equipo de San Miguel del Monte, Navarro, Roque Pérez, es decir, un amplio espectro, podemos decir, de la provincia de Buenos Aires se unen para hacer este campeonato. Bueno, Atlético llegó a la final en tercera división, donde ganó finalmente en el día de ayer por 3-1 a Esmata, y posteriormente en primera división logró ganarle al club de General Las Heras por la mínima diferencia 1-0. Es decir, está ahí nomás de ser el próximo campeón de esta liga tan importante como es Liga Lobense de Fútbol. En otro orden de cosas, también en el día de ayer Bomberos Voluntarios traía a nuestra ciudad a Cacho Garay, el cual estuvo presente en el Centro Cultural Roque Pérez, donde realmente movió muchas entradas y tuvo que hacer dos funciones finalmente en la ciudad de Roque Pérez a beneficio de los Bomberos Voluntarios que están en el próximo aniversario del cincuentenario. Como así también, bueno, hubo otras actividades nocturnas, se presentó Darín Lezica, también con un éxito muy, pero muy importante, en un bar pub ubicado frente al municipio. La mañana de hoy, cambiando el ángulo de la información, los bomberos voluntarios fueron llamados para un accidente sucedido en la ruta nacional 205 a la altura del kilómetro 139, un kilómetro muy pero muy peligroso, una curva realmente muy pronunciada e importante y un estado de la ruta realmente, si bien cuenta con la marcación y demás, está quedando muy fina para el intenso tránsito que hay en el lugar. Bueno, por causa que se tratan de establecer, un matrimonio proveniente de la ciudad de Bahía Blanca, un comisario y su esposa se fueron de la cinta asfáltica al vehículo, dando varios tumbos para quedar clavado finalmente en la puerta de una alcantarilla. A raíz de esto, las dos personas sufrieron heridas de diferente consideración, en ningún momento perdieron el conocimiento y rápidamente fueron asistidos por los bomberos voluntarios de Roque Pérez. Esto es más o menos lo sucedido este fin de semana en la ciudad de Roque Pérez. Para LU32, Radio Coronel Olavarría, desde Roque Pérez, les informó José Luis Reina. LU32, espacio publicitario. Todos los días trabajamos para tener un tránsito mejor. Se pintaron sendas peatonales, se construyeron separadores, rotondas y mesetas, se colocaron semáforos, se realizan controles de uso de casco, de cinturón, de velocidad y mucho más. Olavarría cambia y todos somos responsables de estos cambios. Un mejor tránsito lo hacemos entre todos. Olavarría está cambiando. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Por AM1160, la información necrológica. Falleció a los 92 años Belarmindo Meléndez Zabalza. El velatorio se realiza en Sala de Calle España 2942 a partir de las 19 y la inhumación será en día y hora a confirmar, previo responso, en la Capilla Ardiente. Servicio Empresa Pino de Paz, adherido a Coop Electric. AM1160, el tiempo. 12 grados 2 es la temperatura en la ciudad de Olavarría, 62 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.